Este es el programa número 1 de la radio, transmitiendo para toda Hispanoamérica, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Siento que estoy escuchando a Martelina Panevino. Es Martelina. Es Manolo, ya se convirtió en cyborg. Vale, Navidad tenía razón. Manolo. Mami, mi ángel, jitomate en las patas. Dejad que los perros ladren. Señal de que seguimos cabalgando. Es mi lindo Rafa. Y Rafa. Vamos a cantar una canción en Plaza de Zapo. Pitos, copitos. No, ¡eso no va! ¡Deje Kabuto! ¡Ahí viene la magia del poder! ¡Defiéndenos! Seguro, ay, no, ya no la cuento. ¡Ay, ay, el 90! Ay, ¡me voy, me voy! Esto es Cállate. Arriba, arriba, así, así, vamos, con todo, Manolo. Bienvenidos aquí a la Zumba de Cállate Podcast. ¿Cómo están? Estamos aquí sudando, haciendo ejercicio, poniéndonos en forma con la música más prendida, la música de hoy. Les saludamos cordialmente y los damos la bienvenida a este que es el episodio número 3894 de Cállate Podcast. 291. Eso, es lo que quise decir. Ahí está Manolo corrigiéndome, como siempre. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Deja de tragar cacahuates mientras estamos en vivo. Se ve muy mal. Se ve mal. Estaba comiendo queso. Caray, eso parece un cacahuate, güey, pero bueno, ok, es queso. Aquí está Controlador también con Zuros. ¿Cómo estás? Hola, amiguitos. Buenas noches. Sí. Y tomándome una cerveza Pacífico. Ah, qué bonito, amigo. Como siempre, escuchándote mal, así como... ¿No puedes hablar como hombre? No, no me sale. Te estaba escuchando bien ahorita en las pruebas, en el previo, pero bueno, Pero es que ahí... Tú siempre le bajas el volumen a mi voz. No, de verdad que no. No, amigo. No empieces de conspirafóbico aquí. Bueno, gracias por estar escuchando. ¿Qué es lo que hay para hoy? Bueno, hoy hay mucha información, mucho entretenimiento y mucha diversión. Vamos a empezar primero por... Oye, estás ahí en... Vamos a saludar a la gente que está en vivo. Miles de personas en vivo. No sé qué pasa aquí. Ay, nos estamos quedando sin. Bueno, recordamos también que estamos también subiendo ya los episodios al YouTube. Y es de verdad una gran. Exitosísimos, güey. No, hombre, o sea. ¿Hola? ¿Manolo? Oh, perdimos a Manolo, hombre. Qué lástima. Lástima, de verdad. Bueno, rápido vamos a agradecer a las personas que nos donaron, porque en estas semanas les pedimos una donación especial, porque tenemos que renovar el hosting, bueno, el hosting, el dominio, el cállatepodcast.com. Y bueno, gracias a nuestros queridos amigos, como siempre, ya sabes, Lalo Vázquez, Así es. De hecho, aquí está preguntando en el chat. Hola, jóvenes. Buenas noches. ¿Se resolvió el problema del hosting? Sí, sí, gracias. Ya está resuelto. Gracias a la donación aquí de nuestro compadre allá de Monterrey, ¿verdad? Allá de la tierra de allá, de muy bonito. Y y tenemos otra donación, nada más que espérenme, déjenme buscarla. ¿Cómo se llama donde nos llegan los sí, PayPal? En OnlyFans. En OnlyFans. Oigan, hoy sí quiero que le echen ganas, que estén así pues alegres, contentos. Oye, yo lo que pensaba es que a partir de ya del siguiente episodio ya vayamos a OnlyFans, amigo. Subamos contenido para nuestros fans. ¿Pero que ese de OnlyFans no es como algo pornográfico? ¿No? Te trabaste. Pues no necesariamente. Te trabas. Bueno, gracias a Nadia Danilia, que es una fan de hace mucho tiempo y que, bueno, pues nos dejó una hermosa contribución. Bastante... ¿cómo se dice cuando...? Generosa. Sustanciosa. Sí, entonces, entre Nadia, Danilia y Lalo Vázquez, pues ya, ahí la vamos librando. Entonces, ustedes también donen, si son tan amables. O sea, todos los que no son Lalo Vázquez y los que no son Nadia, también pueden donar. No tengan miedo. Vamos, muchachos. Ustedes también pueden cooperar y ser buenas personas. Ya empezó ahí Controlador con sus filtros. Tú diviértete, Controlador. Sí. Y bueno, oye, rápidamente, hubo un par de muertes que lamentar. ¡Ah! Ahí estamos viendo ahí, quién sabe quién se estaba asomando. Fantasmas ahí. Oye, bueno, primero se murió... Mande, amigo, perdón. ¿Muertes que lamentar? Ajá. DMX. ¿Sabes quién es DMX? No, por eso no lo lamenté. DMX es un rapero, bueno, era un rapero. Neoyorquino. Que tenía 50 años. Mira, te voy a poner una rola de este DMX. Vas a ver que sí lo vas a reconocer. Mira. Ese es DMX. Y se murió. Todito, güey. Al parecer, fue una sobredosis. Pues digamos que nuestro amigo DMX, pues lo que le gustaba era, pues, las drogas. Las drogas, güey. Entonces, por eso, amiguitos, manténganse alejados de las drogas. Si no, van a terminar como DMX. O como Manolo, véanlo ahí, Si pasan a YouTube ahí, vean nada más cómo destruyen las drogas, vean nomás. Ay, güey, ya, yo soy el único que se ríe de los chistes y todo, ya, esto es un desastre. Bueno, y se murió también, güey, nadie se lo hubiera podido esperar, el príncipe Felipe de Edimburgo. Bueno, el rey... Príncipe de consorte, ¿no? ¿Príncipe o rey de Edimburgo? Bueno, ese, güey. Es conde de Edimburgo. Ajá. Digo, tenía 99 años el señor y acabábamos de ver estas fotos de cuando salió del hospital, ¿no? Que pues se veía así un poquito desmejoradillo. Y pues sí, ya. Pues ya no aguantó. ¿Por qué lo habían metido al hospital? ¿Le dio COVID? No, es que estaba como viejo, ¿no? Más que estaba viejito, güey. Parecía como Drácula. Híjoles, no es que sí, ya. Drácula insolado. Ya se veía muy, muy mal. O sea, a mí no me gusta. No me gusta. Desde la temporada 2 de Crown, ya se veía viejito, güey. Güey, insisto, tienes que subirle. Acercarte al micrófono, güey, no, porque... Es que no, es mi micrófono. Que sí, no, es que no, güey, en serio, te escuchas mal. Traigo unos nuevos. cuando te acercas la cosita esa a tu boca, se escucha mejor. Pero ¿por qué en los otros tres episodios no? No sé, amigo, ahí sí, híjole, ¿cómo le hacemos? Entonces ahí está, bueno, el señor Felipe. Sí, es que, mira, a mí no me gusta mucho burlarme de las personas de la tercera edad, o de la cuarta o quinta edad, ya no sé en cuál edad iba el señor Felipe, pero sí se veía ya muy mal, güey, o sea, sí se veía ya muy viejito, güey. Sí se veía viejito, pero se veía todavía sonriente, ¿no? Como que todavía es como tenía el Drácula de Bram Stoker. Como que todavía tenía ganas de seguir viviendo. No es como vampiro de, ¿cómo se llama esa película de vampiros de niños? De animación. No sé. Las Momias de Guanajuato. Hotel Transilvania. Ah, ya, sí. Sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues se murió el señor. Y eso es todo, eso es lo que tenemos sobre muertes eso, hoy. Eso es todo, amigo. Así es. Oye, pasaron varias cosas interesantes. Ajá. Tenía yo aquí entre mis anotaciones, nada más que inteligentemente cerré todo lo que iba a presentarte el día de hoy, amigo. Espero que me disculpes. Pero a ver, mira, vamos a ver. Vamos a buscar aquí. Ciclovía Puebla. Ya sé dónde vas. ¿Viste este asunto? ¿Te vas a burlar de nuestros amigos poblanos? No me voy a burlar para nada. Yo sería incapaz de hacer algo así. De los pipopes. No, pero tampoco les digas así tan feo. No, pero es que así les gusta que les digan, ¿no? De cariño. Pipopes. Bueno, resulta que en una calle ahí en Puebla, ¿sí es en el mero Puebla? ¿Sí existe Puebla? Sí, existe Puebla. Puebla. En esta ciudad de Puebla se les ocurrió poner una ciclovía. Ajá. Sí, ya, gracias, señor DMX. Se les ocurrió poner una ciclovía, que es pues un carril especial para las bicicletas, en caso que nadie, de que alguien no sepa, pero para dividir, pusieron unos como topes, ¿no? Entonces, mira, esto se llaman separadores horizontales. Separadores horizontales, órale. En redes sociales se hicieron virales videos subidos por el usuario SamCar222 de gente que ha caído al piso a causa del separador amarillo de una ciclovía ubicada justo en la intersección de las calles 7 Sur y la 13 Poniente del centro de la capital de Puebla. Rápidamente, este contenido derivó en decenas de memes, miles de reacciones, burlas y sarcasmo. Los internautas han comenzado a referirse a este punto como la ciclovía maldita, el cruce de la muerte, entre otros. Esta señorita sí está buena para hacer tours en las momias de Guanajuato. Oye, ¿por qué habla aquí? No sé, pero bueno, estamos viendo entonces unas escenas, tú no las puedes ver, amigo, pero nosotros acá sí las vemos, de cómo está esta ciclovía y ese, ¿cómo nos dijiste que se llama? Separador, el separador horizontal ¡muaja! Del doctor Chunga. Y y el caso es que no ve la gente que está este separador, como que estaban acostumbrados a pasar así sin problema, y entonces ya no vieron que en algún momento pusieron estos nuevos separadores y pues empezaron a caer, ¿no? Entonces pues les echaron mucha carrilla. Pero a ver, tú que eres acá diseñador de ciudades y todo, ¿no? ¿Está bien lo que hicieron? Pues es que está bien, güey. De hecho, lo pusieron mucho antes del paso peatonal, ¿no? Más bien. A ver, estamos viendo ahí. ¡Ay, cuidado! Más bien, la gente ahí, como se ve en el video, no estaba acostumbrada a cruzar en el paso peatonal. ¡Aguas! ¡Ay! ¡Bajan! Peatones no ven ciclovía y tropiezan con ella. ¿Cómo se llama el gobernador de Puebla? Ah, el nene consentido. Ajá. ¡Agua, señora! ¡Ay! Mira, señora, me dio risa porque luego quedó como cochinilla cuando se hacen así como bolita. Ya fue. Van ahí a ayudar. Sí, pero efectivamente, o sea, está el paso peatonal. Y la gente que estamos mal acostumbrados y no usamos los pasos peatonales, se cruzan antes. Entonces, por cruzarse antes, pues no ven el paso peatonal. Ahí va un señor, un viejito. ¡Ay, aguas! ¡Aguas! ¡Ay! Eso está chido porque es el don que se cae. Y cae como a... va pasando una camioneta y cae como a 30 centímetros de la llanta de la camioneta. Entonces, o sea, por poco y ahí ahí queda el don, ¿no? Barbosa se llama él. Oye, pero... Ah, sí, Miguel Barbosa. Yo creo que si él pasara por ahí no se tropezaría. Él sí la libra. Sí, porque él no tiene un pie. Con su patita. La señora... Oye, pero... ¡Suben, joven, suba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Echen paja! ¡Ay! ¡Ay, ma! Ay, Manolo, ayúdame. Y ahí va el Manolo y ayúdala. Bueno, es. pero. ¿No hubiera sido mejor, amigo, que hubieran puesto boyas o otra cosa? O sea, ¿no está medio invasivo poner esas cosas ahí? Tú dinos, o sea, con tu opinión, no, pues no. Muy pues, profesional, ¿no? ¿Pero por qué invasivo? Pues porque. O sea. Pues porque invaden la calle, ¿no? Pues no, güey, o sea, aparte son unas madresotas así como de 50 centímetros, amarillas, güey. Prácticamente antipoblanos. Entonces, esto nada más le dio más ganas a la gente de la Ciudad de México, güey, de más bien confirmó su teoría acerca de la gente de Puebla, güey. Ajá. ¿Y cuál es la teoría? Que son pipopes, güey. ¿Pero qué significa eso de pipope? O sea, es pinche una... Pinche poblando pendejo, güey. ¿Cómo? Pinche poblando pendejo. ¿En serio? No eso sabía. Significa, güey. Qué mala onda. No sabía qué significaba eso. ¿Cómo crees, güey? Todo el mundo sabe que es pipope. ¿Estaba muy alto? No, yo no sabía. Yo soy muy inocente, güey. No ando yo poniéndole motes a la gente de otros estados, güey. Me parece muy mal gusto. Es un mote desde nuestros ancestros. ¿Ah, sí? Oye, y luego pues obviamente salieron los memes. Claro. Estamos viendo aquí, por ejemplo, este anuncio de Bachoco que dice pollo a la poblana y se ve un pollo ahí tropezándose. Eso es buenísimo, güey. Eso es buenísimo. Con el tope. Eso es buenísimo, güey. Sí, es buenísimo, pero muy ofensivo para mi gusto, ¿eh? No sé qué le está moviendo aquí, controlador. Creo que ¿por qué, güey? Y bueno, pues hay otros. Había uno donde se veía Robin. ¿Cómo se llamaba el jugador de. De Holanda, ¿no? De Holanda. Neymar. No, Robin. Robin. Rubens, no sé qué. Robin. Robin, mira, ahí te lo voy a poner. Bueno, tú no lo ves, pero ahí está, mira. Mi computadora ahí, como digo, para no perder la costumbre, está sumamente lenta, pero ahí está, mira, el Robin. Ahí echándose un clavado. Está bueno. Bueno, pues ahí está. Saludos hasta Puebla. De hecho, se traba tu voz acá cuando me llega a mí la señal. Híjole. ¿Cómo lo hacemos, hombre? Se corta y se te va la señal como 2-3 segundos. Bueno, pues, pero ¿me entiendes? O sea, con que me entiendas, no, o sea, acá la grabación está bien. No te entiendo, no se entiende, se corta. Estás bien pendejo, güey. Ah, sí, no me entiende, mira. Podemos ofenderlo. Güey. Se cortó, güey, no sé qué hiciste, güey. Tienes cara de mi testículo izquierdo, güey. Oye, güey, pero eso de que te ofendas por la gente, se ofende a la gente de Puebla, güey. ¿Mande? Pasa justo eso que se ofende a la gente de Puebla porque les digan que se caen por pendejos por un tope amarillo de 50 centímetros, güey. Me recuerdo que estaba viendo un programa que se llama, de un canal que se llama Comedy Central, y es un programa de puro chistes, pues misóginos y... Pero es carrilla entre ellos mismos, entre los comediantes, güey. Uh-huh. Y estoy tan desacostumbrado ya a no escuchar chistes que se tiran que de jotito, que de que tienes un pecho eco, la chingada, güey. Ajá. Que hasta me estuve a punto de ofenderme, güey. Un chiste ofensivo. Ah, sí, o sea, ya te volviste acá. Es que en la tele ya no hay nada de eso, güey. Ajá. O sea, ya no es común ver chistes homofóbicos, ni misóginos, ni nada de eso. Ya ni los programas de comedia ya no echan carrilla, güey. Ya, ya, ya son correctos políticamente, güey. Es que aparte ya estás muy señora, güey, últimamente. O sea, como que el COVID te convirtió en más señora. Tampoco escucho eso. No, pero es que en la televisión abierta ya no hay contenido así como los comediantes de noche en chistes y cosas de humor negro. Por eso aquí estamos en Cállate Podcast con todo el... Así es. La incorrección política. Sí, pues así. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué estamos así como en cámara lenta, güey? ¿Qué onda? Ya nos estamos haciendo... Te digo que te trabas, güey. Pero pues te trabas más tú, güey. O sea, me refiero a... Entiendo que yo técnicamente me estoy trabando por las cuestiones del internet y los bits y los bytes. Pero tú ya te nos trabas en las ideas, amigo. Y eso es lo que está mal. ¿No será tu internet? No. Bueno. No, porque Fernando sí se ve bien, güey. Y tú te vas como... Cada 10 segundos te vas un ratito. Pero el controlador no hace nada, nomás está así todo el día. Se mueve cada 10 segundos, es que, por eso no notas que se está trabando. No sé si controlador si se le va, güey, o no. No, yo no sé si se le va, güey, la verdad no sé, habría que preguntarle, güey, ya que es muy en confianza. Oye. A ver, ¿qué más, amigo? ¿Qué más tenemos hoy? Bueno, ya vimos lo de los topes, ¿verdad? ¿Ya? Oye, no hablamos de esto. Bueno, es que no sé, ya está súper, súper pasé. O sea, ya es de, de la prehistoria del internet. Pero igual lo podemos mencionar hablando de cuestiones de corrección política y homofobia y todo eso. Y ya saben que aquí, estamos siempre a favor de la diversidad de todo tipo. Y ¿te acuerdas de esta noticia de que en Tulum? Allá en el sur de nuestro país, donde tiene unas playas muy bonitas y todo, y muy nice, hubo un relajo porque detuvieron a una pareja gay, a unos gays que estaban ahí en la playa. Pues ellos estaban ahí tranquilos, güey, disfrutando. Estaban joteando normal, pues. Joteando, güey, pues qué. A todo el mundo nos gusta jotear de vez en cuando, güey, o sea... Cuando nosotros estaban salimos... agitando sus alas. Exacto, o sea, aleteando alegremente por la playa. Y entonces pasó esto, mira. Te voy a poner aquí toda la información que les traemos, como siempre. ¡No se los lleven! En las playas de Tulum, dos hombres de origen canadiense intentaron ser detenidos porque se estaban besando. El argumento... ¿Es la misma morra de los topes? Uh-huh. Entonces, esta momia, ¿verdad que...? No sé, habla como guía de turista. Oye, de Guanajuato. Oye, güey, ¿por qué no los agentes de la ponen dirección? la cortinilla de noticias locales? Porque eso no es noticias locales, güey, es noticias de allá de otro... ¿De locales? De sí, otro güey, lado. De Tulum, es de Tulum. Tulum. Híjole, güey, es que hoy se me olvidó la cortinilla de noticias de Tulum. Pues ya, güey, se me olvidó. La seguridad pública fue que había niños y familias en el sitio, lo cual, además de la indignación social que ha despertado, motivó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo. Somos gays y nos estábamos besando, y por eso nos llevan. Se escucha decir a uno de ellos al momento en que los subían esposados y en traje de baño a una patrulla. Luego de que el video se viralizara, comenzaron las condenas de discriminación y actos de homofobia. Maritza Escalante, quien hizo la denuncia, explicó que los policías se portaron violentos y daban argumentos como hay familias y niños y no pueden estar viendo esto. Subieron a la fuerza los dos hombres y no los dejaban ir, pero después de la presión hecha por los presentes, la pareja fue liberada. Al respecto, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio To'ewa, dijo que iniciaron una queja de oficio e incluso habrá intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ay, bueno, ya me enfadó. ¿Cómo habla esta muchacha? Así hablará en la vida real. Pero con acento maya. Sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, esto ocurrió en Tulum. Se juntó ahí mucha gente porque, pues, me imagino que alguien ahí se quejó de que había pues dos homosexuales, dos hombres ahí, pues mostrándose amor y cariño. Y pues no falta un Manolo que. ¡Esos pinches jotos! ¡Vamos a hablar a la policía! ¿Qué están haciendo ahí? Y entonces, pues ya. Llegó la policía, se los intentaron llevar, pero como se juntó mucha gente a protestar, pues ya los dejaron libres y el amor triunfó, amigo. Triunfó como debe ser. Oye, ¿tú no andabas en Tulum ahí ahora en las vacaciones? ¿Y por qué estás viendo noticias de jotitos? No, pues es que fue muy popular, güey. Pero ¿no fue la semana que fuiste a Tulum? No lo he visto, es que yo no he visto esa nota en ningún lado, güey. Pues a lo mejor lo tienes bloqueado así todo en tu celular. Ni en Twitter, ni en Instagram. Palabras prohibidas. Ni las noticias nacionales, güey. Fue muy sonado, güey. ¿Tú no lo habías escuchado, Contrador? Sí, pero no le dieron mucha acá. ¿No? Fue como un día. No, nada más. Que fue muy sonado, Controlador, muy sonado. Ah, sí, fue muy sonado. Bueno, ese día me quedé sin internet. Bueno, a lo mejor no fue tan sonado, pero aquí en Cállate Podcast, pues aquí le damos. Pero tú sí lo tienes en tus favoritos. Yo sí, güey. Yo o sea, sí, por supuesto. Pues, diario veo la nota, me esos indigno. Videos de. La policía atrapa jotitos. Todos los videos, güey, así. Toda tu tendencia, güey. Exacto. Y me indigno, así. ¡Ay! Y luego lloro sí, de felicidad. Wey, está bien, o sea, no hay problema, amigo. No hay problema. Si nos quieres hablar de eso, está bien, güey. Te aceptamos. Manolo. Pero no te engañes a ti mismo, güey. Manolo, ¿te puedo decir algo? No me gustas, güey. Cuando te pones serio, ay, no, te ves no me gustan así tus cejas así grandotas, güey. No me gustan. Mira. Me desesperaría, güey. Y luego no me gusta porque también yo tengo estrabismo, güey. No, no nos podríamos ver de frente, güey. Para besarnos tendríamos que estar como de lado, güey, ¿no? Siempre. Como de lado, sí. Sí, sí tienes razón, güey. Hay muchos obstáculos entre tú y yo, güey. Así es, güey. Así es. Eso sin contar además que tenemos familias y... No, sí, sí, güey. Sería no, muy no difícil. Puedes, no estaría tan fácil, güey. Pero ¿cuándo nos vamos a Tulum otra vez? Ay, no. Oye, güey, pues ya casi nos vamos a corte. Oye, pero te mira, quería hablar de algo que no tiene que ver con nada. Okay. Pero me pareció gracioso. ¿Cuál dirías tú que es una canción así mala de los noventas? Así canción mala, de esas baladas, cursis que dices tú, ay, por favor, no pongan eso, güey. Dime una, a la que se te ocurra así. Baby, te quiero así. Every day. Exactamente. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, claro, cómo no. Me encanta. Tú, Controlador, a ver, acuérdate de alguna canción así que de esas que dices, ay, híjole, ya, por favor, no pongan eso. Chale, pues había muchas, ¿no? El control era un bebé. Chicas por arriba, chicas por abajo. A Chihuahua. ¿Esa cuál es? Una de MDO, no sé qué. Pero esa era. Pero no, pero era balada, así. Ah, balada, ¿no? Sí, así baladitas. Así como. Está, por ejemplo, esa de. Pues hace rato estabas cantando una, ¿no? De Enrique Iglesias, amigo. La de. Es casi una experiencia religiosa. Esa canción. Experiencia religiosa. Malísima, güey, ¿no? Mira, ahí te va esta canción. Pero las fanáticas de Enrique Iglesias dirán que no. Bueno, claro, por supuesto. Mira, ¿qué te parece esta hermosísima pieza noventera? Es de Laura Pausini. Manolo. Ya no responde ni al teléfono. Entra en el teléfono. Pende de un hilo la esperanza a mí. Esperanza. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza. La cabeza. Por él. Por él. Porque de pronto. pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me importa. Cine se fue, se fue. A ver, pero esa canción, ¿qué es? Ah, perdón, ya me proyecté, ¿verdad? Güey, a ver, ahora imagínate que tú eres un artista importante, un músico actual, contemporáneo, güey, y dijeras, ay, güey, voy a hacer un cover de una buena canción de los 90s, güey. ¿Cuál sería la última canción en la que pensarías para hacerle un cover, güey? Ingrata. Pues mira, güey, resulta que se juntaron tres grandes, importantísimos cantantes de nuestra época. Little Jesus, Jimena Sariñana y Elsa y el Mar. Importantísimos, güey. Y entonces si los mezclas todos, güey, sale Laura Pausini. Sí, yo creo que sí, güey, porque yo un día estaban así, güey, en la Condesa, así, Güey, en el de... güey, tengo un rolón, güey, o sea, de los 90s, güey. ¿Por qué no hacemos un cover, güey, de una canción de los 90s, güey? Pues nuestros papis, güey. Nuestros papás eran jóvenes. Uh-huh. Ay, sería buenísima idea, güey. No mames, ahorita, a ver, ahí ponle rec. Vamos a empezar, güey. Entonces, se les ocurrió que era muy buena idea hacer un cover de una de las peores canciones de los 90s. Y pues esto es lo que sale, güey, ¿no? Pues, ¿qué más puede salir, güey? Ya no responde ni el teléfono. Güey. No creí jamás poder perder así la cabeza por él. Porque hoy pronto ya no me quería. Güey, o sea, se me ocurre, ¿por qué no le ponemos unos sintetizadores? Pero luego le ponemos así como un ritmo así como de bachata, güey. ¿Ya ves que es lo que les gusta a los nacos? No mames, güey. Va a quedar perroncísima. Tampoco no está chida. Se me hace que controlador sí le gusta, güey, por eso no dice nada. Sí, se me hace que. A mí sí, está chida. En secreto sí la está disfrutando. Pues ahí está. Y luego, obviamente, o sea, si le ponemos un solo acá, super perrón, güey. Solo. Un solo así con guitarra eléctrica. ¿Sabes qué es lo más culero? Que va a pegar, güey. Nah, porque ya tiene un rato, ¿no? Sí, ya tiene un ratillo, güey, ¿no? Me salió aquí mis recomendaciones de Spotify. Bueno, pues ahí está, o sea. ¿Sabes, padre, las que te mandé por los enlaces que te mandé? Ah, bueno, ahorita los ponemos. Si quieres, vamos al corte, ¿no? O de una vez los pongo. ¿Qué hago? Ponlos. Vamos un corte, amigo. A ver, dice controlador que los ponga. A ver, ahí va. ¿Son videos o qué son? Ajá, para no cortar El tema. Bueno, ahí está, hermosísimo. Digo, yo quisiera ser también famoso y para poder hacer así un cover super chafísima como eso. Y hacerme el. Más bien como que estaban drogados, ¿no? Así como que estaban fumando motita en. Fumando motita. Bueno, más. Esto le va a gustar a Manuel. Por la tempestad, el aria fresca, de El Vivo? No creo. Se va a llamar Il Buchono. Il Buchono. Estamos viendo aquí a este. ¿En serio? ¿Cómo se llama Diego Pablo? No, se llama Sinaloenses de Cuyo. No sé, me lo imagino en el malecón de Mazatlán. Una chela bien fría. Mira, pues son muchachas. Está más chingona que la otra, güey, la neta, güey. ¿Ah, que sí? Sí, sí, está más chida esta. Digo que hubieran puesto unas muchachas ahí, güey, y falta, ¿no? Como video de banda, güey, clásico. No, hombre, esta es de... Es que estos chavos están rompiendo esquemas, ¿no? Esto es lo que se le llama, ¿cómo se puede llamar esto? Una... Upper band. Ah, muy bonito. A ver, ¿mandaste otro? Sí, sí, hay otro. ¿Cómo la van a clasificar en los premios Bandamax? Está difícil, güey. Regional, mexicano, clásico. Fusión mix. Ajá. Bucho italiano se llama. Sinaloense. Ajá. Y esta que viene es como arruinas una canción noventera. ¿Otra? ¿Otra? Sí. Dice desde el reino de Villa Corona. ¿Eso dónde es, güey? Banda Maguey. Oh, así es. Hijo. Scorpions in the house. La cara de Manolo. Ya se ve, se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos. Ay, mira, el video está bien bonito porque son unas bailarinas de ballet. Es que es un clásico video de banda, güey. No, güey, porque nunca había habido bailarinas de ballet en un video de banda. O sea, son los niños, mira, son, bueno, no son niños, es como los vientos de cambio, el mundo del mañana. Mira. Ah, ya vi el... Ah, güey. El guitarrista es el Alejandro Markovich, sí, el de Caifanes, güey, hijo, ese cabrón. Markovich como que está haciendo algo raro ahí, está saliendo con medio mundo y haciendo canciones viejitas con sus arreglos. Acá, súper... Ah, qué hermoso. Ahí está. Pues hemos presenciado una colección de hermosas canciones. Algunas que nos remontan a los 90s, hasta incluso un poquito antes, ¿no? Porque esto debe ser del 89. Bueno, el 89, ¿no? De cuando cayó el muro de Berlín y todo eso, ¿no, amigo? Sí te acuerdas, ¿no? Así es. Sí, bonito, claro. Bien. ¿No? Mira, estaba viendo las noticias con Jacobo. Saludos. Exacto. Saludos, ¿qué? Saludos. Bueno, pues ahí está. Ahora sí vamos a un corte, amigo. Gracias, amigo. Se nos va a enojar nuestro... ¿Te acuerdas cómo se llamaba nuestro fan aquel que nos criticó porque hablábamos de música? El Tona Tonini. Digo, Simón Simonini. Perdón, Simón, perdonen. Simón. Pues es que hay que rellenarle con algo. Bueno, vamos a un corte musical, y bueno, ¿qué quieres, amigo? ¿Quieres algo rockerón, así para contrarrestar? ¿Quieres algo para seguirle ahí como en el rollo medio norteñón? ¿O quieres algo acá, No, porque la semana pasada tuvimos, mira, ahí está. Échale mi Markovich. Con sus notas acá bien... Bien agudas. ¿O quieres algo acá del barrio? Barrio. Barrio, muy bien. Ya el año pasado les presentamos a... Santa... Sí, gracias por participar. Sí, hermoso. Hermoso, hermoso. La semana pasada les presentamos, digo, el año pasado les presentamos a Santa Fe Clan, cuña, entenao. Pues no sé si es un colectivo, es un güey, es un rapero, ¿verdad? Es un rapero. Es un rapero de acá de... Un rapero. Acá, que vive, de hecho, acá, bueno, su casa está así como a... Pues se llama de la que de aquí se ve su casa. Ahí por la Plaza de Toros, güey. ¿Ah? Ah, no. Ahí por la Plaza de Toros, güey. Sí, sí, sí. De hecho, hay hasta un, ¿sí has visto ya el mural que hicieron ahí? Sí. El graffiti. Tenía primero un mural de la Virgen y lo taparon. Le pusieron uno suyo. Ahí está su cara. Bueno, sacó disco, que se llama Santa Cumbia, cuñado. Y esto es Santa Fe Clan con su rola Vuelve. Es puro acá, pura cumbia. ¿Cómo se llama? Bueno. ¿Cómo le dicen? Puras Colombias. Ahorita hablamos un poquito de puras Colombias. Bueno, pues esto es Cállate Podcast. Ya regresamos aquí con la diversión, como siempre, como cada semana o cada 15 días. ¡Hey! Ahí. O sea, lárguense todos. Bye. Viva México. Vuelve, vuelve. Música de barrio. Vuelve. Música del gueto, música del vecindario. Ya estamos de regreso. Y bueno, ahí escuchamos a Santo Fe Clan. Música de barrio. ¿Vieron? Ya hablamos de la película esta de. ¿Ya no estoy aquí? Sí. Okay. Sí, ya hablamos. Ah, ok, bueno, perdón. Yo la vi gracias a tu recomendación, amigo. Ay, ¿qué te pareció? ¿No te gustó? No me gustó. Ya sabía. No. Sí, no, es que no. Ya sabía, güey, que no te iba a gustar. No, y sí me gustan las películas así, güey, pero esa no me gustó, güey, para nada, güey. Ah, sí, está chida. Nah. Nah, cuña. Está buena, ¿a poco no te gusta cómo bailan? Ah, eso sí está chido, güey. ¿Ves? Pero es una hora y media de la vida de un güey que es un huevón, güey. Pues es un chavito, güey, que pues no tiene nada, güey, no tiene... Pues pero no tiene ni de ganas de trabajar, güey. No tiene un futuro, no tiene nada, güey, pues también tan, lo único que él quiere es bailar, güey. Lo que quiere es bailar. Pues claro. Oye, güey, pues ya vamos con el tema más importante de la... Vamos con el tema central de del acontecer nacional, güey. Todos sabemos que ahora con el asunto de la 4T, pues hemos estado dejando atrás pues todo eso que es neoliberal, güey, que es fifí, ¿no? Para darle paso a lo que es a lo que representa el pueblo, güey, ¿no? Entonces... Lo que es sustancial, güey. Exacto. Entonces, entre las cosas que ha sucedido en este gobierno fue que pues cancelaron aquel aeropuerto fifí, definitivamente muy fifí, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, que ya iba ahí en construcción, se canceló y se decidió pues como actualizar uno que ya existía, ¿no? Un aeropuerto del ejército, ¿no? Así es. Que está en un, me imagino, no sé, es un lugar que se llama Santa Lucía, cerca de la Ciudad de México. Y decidieron llamarlo Aeropuerto Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, ¿no? Aunque según Google era Felipe Calderón, mejor. Felipe Calderón, exactamente. Entonces, mira, ahí estoy ahora en dos pantallas. Me muevo para un lado, me muevo para el otro, me muevo para un lado, me muevo para el otro. Mira, estoy como... ¡Órales! Bueno, ya. Vean, vayan a YouTube. Hazle así, güey. Ah, ¿ibas a decir algo, Andrés? Ajá, que yo tengo la teoría de que te estás... Estás viendo mucho las mañaneras, ¿no? No, no las veo. Entonces, ¿ya te vacunaron contra algo? Ya me pusieron la nueva vacuna Patria. Para que ya hablas muy lento cuando explicas las cojas. Es que yo creo que me está distrayendo mucho lo del... ¿Sabes qué? Es que no, creo que no nada más soy yo, como que nos distrae mucho estar en el viendo ahí la pantalla. Ajá. Y eso distrae bastante, pero bueno, voy a tratar de ser más ágil, ¿ok? Ajá. Espero lograrlo. Ok. Ok, entonces el punto es que esta semana nos encontramos con que pues se presentó públicamente el nuevo logotipo, el logotipo del nuevo aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y nos presentaron esta hermosa obra de arte, esta obra de pues del arte moderno, del arte plástico, ¿no? Del arte del pop art, güey. Y Andy Warhol pudo haber hecho tan chingón, güey. Del Art Nouveau, del... Es un sincretismo, es una combinación de muchas cosas. Hermoso, hermoso. De la Bauhaus, de la escuela alemana. Exactamente. Y pues claro, no pasó desapercibido. Entonces estamos viendo aquí en pantalla, y se los describiremos a quien nos está escuchando el audio. Espera, güey, espera, güey. No lo puedes presentar así tan fácil. Tienes que hacer un recorrido histórico, güey, a través de los logotipos del mundo, güey. Como la lata de Campbell que dibujó, que ilustró Andy Warhol, güey. Ah, claro. Claro, la lata... ¿Qué? Sí, adelante, amigo. Wey. Exactamente. Tienes que evocar desde el pasado, güey, del diseño gráfico, güey. Para que podamos todos entender, tú sabes, ¿no? Podemos entender el sincretismo que une a varias culturas, güey, aquí, donde une desde la prehistoria, güey, la prehistoria que sucedió en el Pangea mexicano, güey, ¿sí? Hasta la innovación como la era moderna, como los aviones, güey. ¿Los qué? Tonos, ah, los aviones. Esos, sí, güey, los aviones y todo ese sincretismo de cultura y de imaginación que la gente tiene en su cabeza. Entonces, une, güey, todo esto se une. Es como el simbolismo de que une al pueblo, güey. Exacto. Son cosas que no, uno no entiende, güey, que no lo ves así de fácil, güey. Me costó trabajo entenderlo, güey. Sí, se ve que tú sí entendiste perfectamente. ¿Es el doctor Chapatín? Lo analicé. Doctor Chapatín. Pues es que podemos compararlo con muchas cosas, ¿no? Incluso con algo tan superfluo como los arcos de McDonald's. Un símbolo de ah, claro. Del sí, mayor sí. De los capitalismos. Y ahora, bueno, pues sabemos que tenemos un símbolo. Un nuevo símbolo. Así es, güey. Es que está padre este debate que se está haciendo, güey. Porque está haciendo que todos opinemos, güey. Claro, güey. Bueno, vamos a describir. Yo creo que no hay nadie que no haya visto el hermoso logotipo del AIFA. Sí, fue AIFA. Muy... Fue adelante, muy... adelante, amigo. Permítame, entonces, permítanme hacer... Voy a hacer mi mejor intento por describir esta hermosa obra. Vemos... primero en unas hermosas letras azules las iniciales del aeropuerto, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. AIFA. Y ahí se ve la silueta de un avión que va en pues como que va a elevarse, ¿no? No sabemos si va a elevarse como que va. O va a aterrizar. Se dice como que va. Como que no sabemos si va sí. O viene. Es como de estas tomas pero ochenteras no. de cine, güey, donde está la cámara así a nivel de la pista de aterrizaje y va un avión sote, güey. Aquella película icónica de los ochentas que es ¿y dónde está el piloto? Claro, güey. Obvio, nos evoca eso, güey. Como que va. Exacto, como que va. Bueno, luego en la I, en la I de la AIFA. AIFA. Allí en la I. Vemos una torre de control muy bonita, sí. Que además combina perfectamente con la con la tipografía. Es postmodernismo. Sí. Y entonces pareciera que este avión se va a estampar contra la torre, pero no. Oh, no. Pero no, porque va. Porque va, ¿no? Porque va. Así es. Si viniera ahí sí estaríamos preocupados, ¿no? Sí, no. Luego viene ya el nombre Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con un diseño en 3D muy moderno, muy padrísimo. Arial 15. Exactamente, con esta perspectiva, ¿cómo se dice? Así como en un punto de fuga. En punto de fuga, exactamente. Se ve que sí pusiste atención en tus clases de dibujo técnico. Y luego el Felipe Ángeles está como en una especie de franja, que es como esas banderas de ¿cómo se llama? De la Fórmula 1, ajá. ¿No? De las carreras. Para sí, que sí, se sí. Vea pues el dinamismo, güey. Sí, es que se nota que tiene movimiento porque es un aeropuerto. Es un aeropuerto. Exacto. ¿Qué pasa en un aeropuerto? Pues hay árboles, hay aviones, iba a decir. Y se mueven. Obvio, obvio, güey. Y entonces se ve, si tú ves así, pues ves para allá, ¿verdad? Ves así en perspectiva. Ves... Es que va, güey. Sigue yendo. Pero va hacia el desarrollo de México. Exactamente. Va, o sea, es que es simbolismo, güey. Y para... Es como un templo gótico, un templo barroco, güey, que está lleno de simbolismo. Se nota la sección áurea en el logotipo, güey. Donde ni Fibonacci pudo haber hecho magia, güey, con el número dorado, güey. Fibonacci. Ok. Pero bueno, mira, ya para cerrar esta joya del diseño gráfico. La cereza en el pastel. Lo más importante, güey. Un mamut. Sí, es un mamut. Literalmente, hay un mamut aquí. Ay, güey. Entonces el mamut va caminando. Va como que se le va atravesando al avión. O sea, está el... Se va quitando, va corriendo. Sí, fuera lo viejo. Exacto. Va dándole paso lo viejo a lo nuevo, que son los aviones. Correcto. Ese... Sí, como los hermanos Wright, güey, cuando inventaron los aviones, güey, ¿no? O sea... Está hermoso, está... De verdad, no sé qué decir. ¿Algunas palabras que tengas tú, comprador, para esta...? No, me deja anonadado, o sea, la elección de colores, todo. La paleta de colores, güey. Yo puedo ahí ver ahí la Santísima Trinidad, ¿no? Justo como en los templos, sí, churriguerescos. Yo he visto símbolos masónicos, pero no estaba seguro, güey. De hecho, aquí está la A y la M de Manuel, de Mazón. Andrés Manuel, no, de Felipe Ángeles, que se llama Felipe Andrés Ángeles Manuel. Así es, bueno, entonces ahí está, y bueno, luego ya se dio a conocer porque... ¿Es un calcetín esto? Es un calcetín. A ver, la I tiene un calcetincito, ¿no? Como de rombos. Ah, sí, es cierto, es... Sí, mira, parece un calcetín. Otro símbolo es... Lo rómbico evoca a Dios. Claro, güey. Sí, cierto. Que es hacia las alturas, yo iré. Sí. Bueno, luego se dio a conocer que, pues, le pagaron 3,000 pesos a quien diseñó esto, güey. De hecho, no lo dieron a conocer. ¿Pero por qué le pagaron, güey? Porque no se podía gastar más, güey. O sea, 3,000 era. Hay austeridad. Hay austeridad. Güey. Les dieron 3,000 pesos de presupuesto para diseñar. Y pues esto fue lo que salió, güey. Algo muy del pueblo, güey. Tenemos amigos, güey, y familiares que son diseñadores gráficos, güey. Y yo creo que ni cuando estudiaban hicieron algo tan estéticamente hermoso. Y bueno, pues por supuesto los memes no se dejaron esperar. No se dejaron esperar. Sí, dice así. Se dejaron caer. La greña. Bueno. Se dejaron medir en ti. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un bonito diseño de un que nos compartió, por cierto, Manolo ahí en la página de Facebook. La clásica bolsa de mandado, bolsa de la carnicería, que dice: agradecemos su preferencia, sus órdenes en Santa Lucía, Zumpango de Ocampo, México. Y el bonito logo, que sí queda perfectamente, güey. Entonces, tú, cuando vayas tú al aeropuerto, ¿no? Te van a regalar tu bolsa y tu calendario. Falta el calendario, ya ves que regalan siempre el calendario. Con una imagen de Jesucristo. Tu calendario, pero el de cartera, güey. Ya no se usa ese, ¿eh? Ya no. Ya es el de que cuelga. Te regalan el que cuelga. Oye, bueno, mira, luego... ¿Te regalan el que cuelga? Hay un cuate que se llama Simón Levy que... Creo que es escritor, no sé, pero hizo un... Simonini también. Sí, exactamente. Hizo un concurso en el que decía que según él va a darle... va a dar premios a los que hagan el mejor logo, como el mejor rediseño del logo de... Porque tú eres un logo. Un logo, vestido. Entonces, mira, aquí van algunas, algunas... contribuciones. Pónselo ahí, Manolo, para que lo vea. Mira, güey, este logo está chido. No mames, está bien chingón, güey. Es el mismo mamut, pero ya con alas y y ya con una estética más, digamos, más de acá del siglo XXI, ¿no? Ahí está, está bonito, ¿no? Por ejemplo, es que empezaron con cosas que sí eran como los primeros se lo empezaron a tomar en serio. Mira, este sí se ve que está en serio. Es una A con está una ala. Ay, güey, no mames. Está como... Ah, como del Hospital Ángeles. Ándale, parece como de Hospital de Aranda de la Parra. Se lo robaron del Hospital Ángeles. Pero bueno, se ve más serio, ¿no? Un poquito. Sí. Este otro, mira, ahí se ve AIFA. AIFA. AIFA. Esto no sé qué sea. Se ven como dos puentes ahí. ¿Qué será esto? ¿Sabe? Son las terminales. Yo creo dos terminales. No lo entenderías, güey. Ese sí está chido y ese fue de los primeros que vi y la neta sí está. Perdón. Este sí se ve, son unas letras ahí. ¿Eh? Se ve más pro. Más sí, pro, sí. En la última A de AIFA se ve un avioncito que va despegando. Pues ese siquiera sí. Sí, ahí está enterrado el mamut, es que está atrás de la otra. El mamut estaba más escondido. Chido, güey. Pero luego mira, aquí estás. Ese está bien perrón, güey. Ese es... Para lo que se escuchan es... Ah, eso lo hizo tu hija, güey. Ese es un dibujo de como de un niño, como que alguien lo hizo en Paint. Se ve un avión, unas nubecitas y un sol. Y ya, nomás dice... Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Aquí este está todavía más chido, güey. Es la misma idea. El tornado, güey. O sea, es el mismo, el aeropuerto, el logo original, pero a un lado está el tornado. De fondo se ve ahí la montaña, que dicen que hay una montaña ahí que va a estorbar. Y del otro lado está nuestro cabecita de algodón ahí. PG Power. La caricaturita esa de López Obrador que tiene así las llantitas así. Y haciéndolo así. Bueno, ahí están algunos. Este, mira, está muy bonito. Está genial. Este es del Aeropuerto Internacional con ese Felipe Ángeles. Este está. Mejor que vean ese detalle. Sí. Está un avión. El copetito del. Con ojitos. Del elefante. Dice: la 4T va. Y encima del avión está un mamut con cara de López Obrador. Está bonito. ¿Ya pusiste ahí los ojitos del avión? Eso es lo que más me gustó. Es como una caricatura, ¿no? Ahí está, bueno. Vamos a navegar, amiguitos. Ese está chido. Ah, está más perro. Este es como un póster de... ¿Qué será? Como de He-Man. De alguna película de Steven Seagal. Una película ochenterota. Hay explosiones, hay un mamut de verdad. está bien chidísimo. Cabecita de algodón. Próximamente, en tu cine favorito, Aeropuerto Felipe Ángeles. Acá está otra, un poquito la misma idea de un mamut. Es el mamut de esta caricatura, ¿no? De la de... Manito. La era de hielo. Pero con alas. Y está en el cielo, está bonito. Y bueno, pues ahí están varias ideas. Esta es como una reinterpretación del mismo, del original, pero un poquito más estilizado. Está muy chairote. Está chairo, ¿no? Pero... Pero sí. Pero no se ve tan chafa, güey. O sea, está el mamut, pero... el por el mamutcito. El mamut es una... O sea, nada más es el contorno, ¿no? Y tiene así verde, blanco y rojo. Este está bonito, ¿eh? Esta cara de barrio. Esa es como la forma de un mamut, pero las ¿cómo se llama? Los colmillos forman las as. Esa está medio manga, ¿no? O sea, está como mamón, güey, nada más. Y aquí para terminar está que a alguien nada más se le ocurrió ponerle al AIFA y completarle con Caifanes. Ahí está el logotipo del nuevo episodio, güey. Ahí está. Y bueno, pues ahí está. Ahí está. Lo peor es que no lo presentaron públicamente. Algún periodista se puso a investigar cosas, yo creo, sobre el aeropuerto y encontró que acababan de registrar ante el... No sé si el IMPI o... una patente para ese logo. Ah, o sea, sí. Sí, o sea, lo registraron. Sí, por iba eso en te serio. Dieron cuenta de que ese logo era el oficial. Ah, no manches. Y bueno, finalmente terminamos con este bonito, con un meme de He-Man, que dice: y recuerden, si el logo les pareció culero, espérense a ver el aeropuerto. Hasta la próxima, amigos. Y pues sí, güey, a ver qué tal queda ese aeropuerto que... Pues ya dijo ¿cómo se llama la asociación esta de aerolíneas internacionales? Que pues, ninguno de sus aviones va a poder aterrizar ahí porque no se puede navegar en esa zona, ¿no? ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que sí sea cierto eso, güey? O sea, yo digo que pues sí. Yo creo que sí, güey. De plano fuera imposible o muy difícil aterrizar ahí, pues no lo estarían haciendo, ¿no? O sea, no creo que sean tan güeyes. O sí. O sí. Y pues ya, güey. Y luego el presidente te regaña de que la gente prensa neoliberal se burla de nosotros. Sí. Pero pues se ponen de pechito, güey, también. Oye, ¿tú tienes algo? ¿Alguien de ustedes tiene algo? Si no, ya para irnos, ¿no? ¿O qué? Vámonos. Ahí te va ya lo último, nada más para irnos. Échalo. Nada más deja que cargue. ¿Tenemos algún comentario o algo en las redes sociales? ¿Algo? Tú estás en el chat de Mixel. La siguiente semana son los Óscares. ¿A poco? El domingo, creo. ¿Y sabes de alguna, o sea, sabes cuáles están nominados o algo? Yo no he leído nada. No. Algunas que están en Netflix, ¿no? Pero no recuerdo ahorita ninguna. A ver, mira, tenemos a Víctor FLJ que dice: hola, jóvenes. Hola, joven. Luis Alonso dice: saludos. ¿Cómo estás, querido Luis Alonso? Carlos de California dice: saludos para todos. Hey, what's up, my friend? Hey, homie. Lalo Vázquez dice: nos vemos, jóvenes. Termino de escucharlos cuando los suban. Eso me suena a que ya no nos va a terminar de escuchar, ¿verdad? Elis AZ dice: por fin la hora de las recomendaciones. Ah, ¿quieren recomendaciones? ¿De qué? Pues de películas y eso, ¿no? ¿O qué? No sé. ¿A qué se referirán? Victor, ah, sí, de cuando hablamos de las recomendaciones. Oye, ya me acordé cómo se llama una película que no me acordé la otra vez. Nada más que ya mi internet se puso terriblemente mal. Bueno, dice Víctor FLJ: nunca encuentro su live de YouTube. Híjole, yo creo que no nos escucha mucho, ¿eh? Es que no, no es live en YouTube. Lo estamos grabando y ya lo subimos después. Por eso es que no lo encuentras. Pero no lo busques, no pasa nada. Probablemente esa es la razón. Barrenderos espaciales. ¿Alguien la vio? Chale. Está en Netflix y sí está chida. Sí está buena. Resulta que es una película coreana y la verdad es que no sé cómo se llama en inglés. Y es futurista. Son unos cuates que andan, A ver, repite el nombre, por favor. Barrenderos espaciales. Barrenderos espaciales. Ajá, está en Netflix. Y ocurre en el año 2100 o no sé qué. Se supone que ya acá en la Tierra está toda contaminada, pero hay una especie como de ciudad que está en la órbita. Ajá. Entonces ya todos los fifís ya se fueron a vivir a la órbita, a la ciudad que está, pues sí, ya digamos ya en el espacio. Y todo lo que nos quedamos acá abajo, pues ahí viven bien gacho, ¿no? Unas ciudades bien feas, ya todas contaminadas y todo gacho. Y bueno, estos cuates, los protagonistas, trabajan en una nave y se dedican a recolectar basura espacial, la basura que cae, digamos, o que sale de la ciudad que está en la órbita. Ellos la recogen y son pepenadores, o sea, venden basura espacial. Hay un robot y, y este y otros personajes. ¿Es como de aventuritas? ¿O es como... Sí, es como de aventura. Dice una space opera. Ajá. Es una space opera. Entonces, de repente es como si estuvieras viendo un poquito escenas de Star Wars, o sea, persecuciones de naves y batallas en el espacio y eso. Pero sí tiene un concepto, pues, un poquito diferente, original. Okay. Diferente, pues, a Star Wars. Entonces, si son del tipo de que diferente les gusta... Diferente original. Diferente original. Se escuchó raro, ¿verdad? Ajá, sí. No, bueno. No. Se llama Space Sweepers. Ah, Space Sweepers. Bueno, en inglés Space. Se llama así. Entonces, si les gusta el tipo de películas como Star Wars y ese tipo de acción del espacio, la verdad está bastante recomendable. Es como una idea fresca ya salir de los personajes y de la historia de Star Wars y ya. O sea, esta como que le da una renovadita un poquito al género. Tiene otra historia como paralela, tiene un poquito que ver, que el malo, un cuate así como un tipo Steve Jobs o algo así, güey. Malo. Ajá. Se llevó a... está empezando a hacer una nueva tierra en Marte. Entonces ya los más fifís, así ya hace como la mafia del poder, ya se fue a vivir a Marte. En la ciudad más perrona allá, más chida. Y tiene un plan malévolo con el resto de la humanidad. Como que suena interesante, pero como para una película, como para un spin-off, tal vez. Y de pronto como que esa historia, te digo, bueno, no, es que no es alterna, es parte de, pero como que no encaja muy bien. Como que dices que yo lo que quiero ver es más persecución acá en el espacio. Quieres ver más naves volando. Exactamente. Está chida. Nada más que está un poquito larga. Fíjate, o sea, que yo... Yo la vi como en 5 capítulos. Fin de semana me puse al corriente con varias películas que quería ver. Y una serie que empecé, pero empiezo con la serie, empecé a ver la de Alienist, no sé si la han visto, en Netflix. No. ¿Serie? Está situada a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Y se trata como de un asesino serial que lo está tratando de encontrar o buscar el perfil de quién puede ser. Como un científico, como un psicólogo que les llamaban alienistas. Porque las personas que estaban medios locos o psicóticos estaban alienados. Y la verdad está chida. Es como de suspenso, medio de intriga, persecuciones, medio de psicología. Y ya es viejita, es como, ya tiene 2 temporadas, si no me equivoco. Híjole, güey. Iba bien todo hasta que dijiste la palabra psicología, güey, porque todavía me acuerdo de un día que me recomendaste una serie, no, una película, de unos loquitos, ¿cómo se llamaba, güey? Ah, los juegos divertidos. No. Que eran unos, era una película española, que iban... Algo de TOC, ¿no? Ah, sí, TOC, TOC. ¿TOC, TOC? Pues qué eres tú, güey. Y qué son mala, todos los que no, tú tienes, güey. No, a mí no me gustó nada, güey. Pero hay buenas de y psicología, vi la de ¿no? La Tenet. De... A ver, ¿quién? Vi la ver... película de Tenet, pero está muy fumada. Yo me quedé dormido en Tenet. No la terminé de ver. Y no está chida, pero... Pues bueno, si les gustan las películas de Chris Nolan, pues por lo menos no se queden con las ganas de verla. Yo sí tengo ganas de verla, pero pues no sé. Si dicen que no está tan chida, pues... No vale tanto la pena. A ver, amigo, tú, Fer, tú, controlador, dinos qué viste. No, decía que estaban chidas las de psicología, luego está la de Mindhunters. Esa está chida. Están buscando... Está chida. Bueno, es como el inicio de esta onda del perfil criminal y... de los asesinos seriales, que creo que se conecta un poquito con la del alienista por lo que me han comentado de esa, ¿no? Bueno, puede ahí tener que ver. No, sí. Pero esas son todas, sí, son de, pues, de ficción, pues son épocas totalmente diferentes. O sea, estas series que me están diciendo, ¿son de ficción o son documentales o qué son? Ah, no. Sí. ¿Sí qué? La de Mindhunter, no, sí tiene un poco que ver como... Sí, pero no, creo, es, no creo es documental. El FBI, su departamento de investigación de perfil criminalístico y así, madres así, güey. Muy bien. Pues yo vi esta semana la de Nuevo Orden. Nuevo Orden, de mexicana, de tipo que se llama Michelle Franco. ¿Alguien ya la vio? No. Está, no. Creo que está en Prime. Está buena, está chida. Es sobre un... básicamente los pobres y la gente de servicio, así la servidumbre, se pone de acuerdo para chingarse a los ricos y sacarles todo el dinero, pero en eso se aprovecha el ejército de esa situación. Y pues ya. ¿Esa es mexicana? Sí. Ah, ya sí, escuché bueno. De eso. ¿Sí está bueno entonces? Sí, está pasable, no está tan peor. Ok. Bueno, pues entonces ahí están, estamos de acuerdo con las recomendaciones. Barrenderos espaciales. Esa sí me antoja, Está chida. Está buena. Mindhunter. ¿Cuál fue? ¿Alienistas o cómo se llama, amigo? The Alienist. The Alienist. Ok. Por favor, búsquenos si The Alienist. Porque si la buscan diferente, no. Y la de Nuevo Orden. Nada más que seguramente no pegó tanto, no ha sido tan escuchada porque no es una crítica al gobierno como las que estamos acostumbrados, así super chairas, ¿no? Es nomás así como una idea de qué pasaría, ¿sí? Pero está bien hecha, está chida. Bueno, pues ahí está, ojalá que estén contentos con las recomendaciones que les traemos el día de hoy. ¿Ya no había más comentarios ahí en...? No. Bueno, pues ya, yo les iba a hacer otro tema, pero creo que ya es hora de irnos a dormir, ¿no, amigo? No, ya es suficiente. Es suficiente por hoy. Es bien tarde, oye, son las 12. Ya, yo ya. Estoy cansado, güey. Bueno, pues no sé, está raro. Pues vámonos. No sé si solo soy yo o estoy sintiendo como rara esta temporada. Sí. ¿Será porque estamos con este asunto de...? Sí. Bueno. Pues díganos, o sea, la verdad es que a mí me gustaría escuchar las opiniones de las personas que ya no opinan, no nos dicen nada, ni siquiera si está gacho ni nada, güey. Y eso es así, creo que siente peor que no te digan nada. Ser ignorado. A que siquiera te digan, pinche programa culero o algo así, güey. Ya ni eso, güey. Entonces, no sé, como que no sé qué ya hace. Ni para eso nos alcanza, güey, ni para que nos rayen la madre. Pues ahí está, rayenos la madre, aunque sea, pero díganos, o sea, si está muy raro esto que estamos haciendo, porque como estamos grabando y nos estamos viendo aparte en el video, eso distrae un poco, y luego yo estoy tratando de compartir cosas en la pantalla para que se vean en YouTube, cuando lo subamos a YouTube, y estar poniendo un poquito el contexto y que vean fotos y cosas así. Pues a veces me distraigo, entonces por eso... ¿Y por qué le haces tanto así, güey? Como el monstruo, como el galletas, güey. Porque soy su hermano gemelo. Bueno, amigo Manolo. Gracias. Amigo Rafa, amigo controlador. Amigo tú. Muchas gracias por acompañarnos y pues nos escuchamos pronto. Y no se pierdan pronto el nuevo logo de Cállate Podcast, porque ya me siento inspirado, amigo. Así es. Como que es hora de que ya nos renovemos y agarremos la nueva estética. Ajá. La estética de la 4T. La nueva estética, así es, güey. Y bueno, antes de irnos, güey, no, que no se los olvide a todos los que nos escuchan, ingresar a nuestras redes sociales, güey, en callatepodcast.com, pasar a donar ahí en el botonzote que dice donar, en Facebook como Diagonal Cállate Podcast, en YouTube como Diagonal Cállate Podcast, y en Twitter y en Instagram como @cállatepodcast. Así es. Ahí los esperamos. Y no nos falta tener OnlyFans y Twitch y no sé, TikTok. Güey. Nos falta mucho, TikTok, amigo. TikTok, nos falta TikTok, güey. Nos falta mucho, pero ahí vamos. En otros 11 años tal vez ya tengamos MySpace, nunca tuvimos MySpace, güey. Ah, sí, es cierto, no, es que todavía ya no alcanzamos, creo, güey. Ya no alcanzamos, güey. Bueno, está bien. Pues cuídense mucho, los abrazamos, los queremos y nos escuchamos pronto. Adiós. Cuídense. Bye. Ahí los dejamos con música de los 80s, bien padrísima.